claramente estamos frente a un hecho que, además de catastrófico, es muy complejo. Y se ha avanzado en dos líneas de investigación. Una causa que se refiere estrictamente a la contaminación del canal Los Molinos, porque vos sabés que a raíz de esta copiosa lluvia se anegó todo el predio de Taín a raíz de las escorrentías que existen ya en ese lugar desde hace muchísimo tiempo, y que como consecuencia de ello el agua ingresó a los predios de Taín, rompió la berma, que es el terraplén, el muro de contención, y todo el agua con los líquidos lixiviados que se encontraban allí expuestos en la planta de Taín fueron a parar al canal del cielo abierto del dique Los Molinos, que, como bien lo señalaban ustedes, es la principal fuente de recolección de agua, donde la empresa Aguas Cordobesas supuestamente potabiliza para un tercio de la población de Córdoba, y principalmente la zona sur de Córdoba. Claro, imagínate lo que también le decía la gente de Santa María Sin Basura, imagínate que esa agua corre con toda la basura que Cormecor piensa instalar allí. Exactamente. Bueno, no tenemos idea del desastre ecológico que se haría, ¿no? Sí, no, y a la salud, más que ecológico, porque claro, estamos hablando claramente de la contaminación real, ya casi concreta, ya no tenemos duda respecto de eso, porque contra la naturaleza no se puede, hermano. ¿Qué querés que te diga? Esto que decían ustedes, los vecinos vienen diciendo que la zona no es apto para la instalación de este emprendimiento porque es zona dependiente y zona de escorrentía. Bueno, aparecen la mala ciencia que nosotros decimos, algunos técnicos, algunos científicos que están al servicio de estos poderosos y que dibujan estudios de impacto ambiental, dibujan informes técnicos para terminar en complicidad avalando la instalación de este tipo de emprendimiento. Y bueno, en ese caso y en ese mismo sentido, aparece un certificado firmado en el año 2000 por quien en ese momento era director de la DIPAS, diciendo de que, entre otras cuestiones, de que el terreno, si bien era inundable, podía ser instalado en ese lugar. ¿Sabés quién firmó ese certificado? No, Fabián López, actual ministro de Ambiente de la provincia.